¿Qué significa para una comunidad contar con un medio de comunicación propio? Mario Tabra, comunicador indígena de Chiclayo, nos cuenta. Entonces, para nosotros, tener un medio comunitario es una base para poder hacer cosas con autonomía y que tengan que ver con los intereses propios de la comunidad. ¿Y qué debería hacer el Estado para responder a esta necesidad? Diana Mori, comunicadora indígena de Pucallpa, manifiesta. El Estado debería proveer la compra de estas maquinarias y de unas emisoras, ¿no? Que por derecho nos corresponde, ¿no? Recae en el Estado, entonces, garantizar a los pueblos indígenas un auténtico acceso a medios de comunicación autónomos, modernos y pertinentes para alcanzar un ejercicio del derecho a la comunicación equitativo y democrático. Es una producción de Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, con el auspicio de UNESCO.